Triar, el hijo del rey. Manny Montes. Guerrero de Cristo. What's up? Efecto Benelbuy. A continuación nos vamos para el 2700. Yeah. Abróchense los cinturones que esto es una pieza histórica. Don't remix, bro. Yeah. Aquí viene un artista papi, agarrar el lápiz y enseñarlo ágil. Esto se hace hasta durmiendo, pana, o esto sí que es fácil. Piensa que no sé rapear solamente porque en tono busco agradar al padre, no ser el dueño del trono. Si pregunta de dónde salió Nico, di que con barre, que estoy harto de escuchar rapero tirando chatarra. Me dijeron tira algo en este espacio, yo no sé, pero aunque cante pop fue con el rap que comencé. Venimos a darle esperanza a jóvenes perdidos, como Lázaro no está muerto, solo están dormidos. Dile Manny que escuche todo o el que tenga. Veo a muchos sin destino, caminando confundido sin un mapa. Ni que los pecados perdona el papa. Cuando llega el día del juicio ni a ese tipo se le escapa. La verdad puede que duela y lo siento si lo ofendo. Tengo integridad y valores y a ninguno se ahora los vendo. Ahora le paso al sniper, 600 caballos como los Viper. Me dicen que admiten por lo picante. Cristo va conmigo, no hay ni un solo contrincante. El semblante me ha cambiado, desde que me paso con diamante estoy probado. Tengo claro de lo que yo fui creado. No he podido lograrlo, pero al menos intentado. Y si he pecado, aunque yo mismo puerta he cerrado, ¿por qué me escoges a mí? Siempre me lo he preguntado y sé que Manny sube pa' los montes e intercede. Y sé que Dios sigue bendiciendo a Nico M. Desde que Guerrero sigue cosechando lo que sembró, Trial sigue sorprendido con lo que sucede. Tengo paz inexplicable, un gozo inigualable, exclusivo, pieza única, Trial el inmutable. El que va a firmar artistas acompañado de su padre. Y aunque no te cuadre, voy pa' encima, ladre quien me ladre. Siempre batallando como un buen guerrero. Soy el rapero que dispara vida con el lapicero. Los que empezamos desde cero, sembramos y ahora cosechamos del fruto verdadero. Bomba, se azotan contra de la ola. Si pudieran entender por qué David lanzó la onda, en su vida no lucharan cuando se acerca la cobra. Aunque tú seas pequeño, usa las fuerzas y provoca. Cuando tú confías, Cristo siempre hace resto. Pero muchos hoy en día andan con el odio en el pecho. Yo lo entiendo, somos humanos llenos de defectos. Pero siendo un seguidor de Cristo, hay que dar ejemplo. Mana, ya lo decidí, pero ahora Cristo vive en mí. Una letra buena, vale la pena porque de él la recibí. Oh, estamos en proceso en esto, subiendo de level. Oh, montado en tren hacia la meta y voy sin rebel. Oh, ando con Cristo montado en el beat. Si hablo que la calle anda mala porque la viví. Hey, si ya sabes, no pregunte. El infierno tiembla cuando en su contra se forma este junte. Real, aquí no hay embuste. 66 cartuchos de la Biblia pa' tu pecho cuando apunte. Ra. Montes. Hablando realidades desde el día cero. Hay quien me dice canta mentira y así ganas dinero. Estarás pegado y podrás ser el primero. Mira, pa' hablar de mentiras, en verdad mejor me muero. Se juntaron los guerreros, Cristo pa' mandar caliente. Dicen que tienen la verdad, pero no hablan de frente. Enchufado a la mentira, se quedaron sin corriente. Mejor conectate a Cristo, que es la verdadera fuente. Sobreviviente soy, Dios me sostiene en la crisis. Pa'lante siempre voy, para el reino siempre bici. Bajo hasta la meta, pedaleando en mi bici. Real como mi chancleta y no face como su Jeezy. ¿Qué pasó? Te pusiste triste, dijiste cuatro embustes y en problemas te metiste. Todavía hay esperanza, ¿ves que acaso no lo viste? Nuestro Cristo es real, pero tú ya le creíste.